Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Yo pienso que se aprende de varias formas. En primera medida, a partir de la experiencia, o sea, a partir de la relación con los otros y el ver a los otros qué tipo de acciones hace, uno va aprendiendo, y es un poco por imitación y un poco por cuestiones lógicas. Y por otro lado, va aprendiendo discursos y cuestiones lógicas que enseñan generalmente, que se enseñan en las escuelas, en este sistema occidental, ¿no? Yo pienso que se aprende cuando uno tiene ganas de sacar lo mejor del otro sin ver la parte que no le gusta, o sea, reconociéndola, pero no, pero aprendiendo lo que más quiera de todo lo que vea. ¿Cómo, cuándo y con quién se aprende? Dice Daniel Prieto, autor del libro Educar con Sentido, que la educación es un fenómeno de comunicación entendida no como la transmisión del saber, sino como, textual del libro, a partir del corazón y la piel. Y agrega que se parte de ahí, y ahí se produce la experiencia del aprendizaje. El propio camino del que aprende le permite sentir el conocimiento como propio y no como algo que se pide prestado. Para Daniel Prieto, entre otros autores, se entiende, de la lectura que se hace de sus textos, aprender es una experiencia mediada por ofrecer sin restricciones. Es una experiencia que está mediada en ofrecer sin restricciones. Y sintetiza que para aprender no hay prisa, que se aprende desde lo cotidiano. El aprendizaje involucra al maestro, a la persona, a otros, obviamente a uno mismo, y se da en la escuela, en la calle, en el trabajo. El aprendizaje, por lo tanto, no es puro, está siempre mediado. Está mediado por la realidad y está mediado por el contexto. Y no se entiende que deba ser impoluto e inmaculado. Se aprende en un contexto contaminado por todas las impresiones, todos los contextos, todas las vivencias. Aprender está vinculado al sentir. Dice Simón Rodríguez, en realidad dijo Simón Rodríguez, lo que no se hace sentir, no se entiende, y lo que no se entiende, no interesa. Hoy en La Búsqueda abordamos en parte el tema del aprendizaje, un tema actual, vinculado a un tema actual y polémico, al menos para San Luis por ahora, las escuelas digitales. No te vayas. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Damos la bienvenida y saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través de FM Center por el 98.1 y nos permite entrar al norte de la provincia. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 420-745, podés dejar tu mensaje de voz al 420-895, por SMS al 64-21-68-15-73-36-56 preferentemente. Está conmigo aquí, al lado, pegado, en el mismo estudio. No está haciendo de movilero. Estás aquí. Osvaldo Martín. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Bien, ¿a vos cómo te va? Perfectamente bien. Y si no quiero comunicarme al 15-73-36-56 y los teléfonos que di antes, ¿cómo hago? Ah, si querés comunicarte. Porque si no querés comunicarte, si no querés comunicarte por ese teléfono. Bien. Y lo querés hacer por otra vía. Podés entrar a facebook.com/labúsqueda, sí, o a peligrociencia.com. O podés escribirnos un correo electrónico a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Estamos haciendo el programa, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, en cualquier momento en la asistencia de producción, Lorena de Gastaldi, y pone al aire este programa Alejandro Fernández. Los psicólogos, Antonio, sí. audiencia, han demostrado ¿no? a lo largo de las últimas décadas que existe un factor estadístico, sí. que llaman inteligencia general, oh. ¿sí? Generalmente le llaman así, inteligencia general, sí. que es un factor que correlaciona muy bien cuando vos a una persona le haces distintas pruebas. ¿Sí? Uh-huh. Pues haces que una persona haga un conjunto de pruebas, uh-huh. ¿sí? no de cierto tipo, por supuesto, sí. y encontrás que esa persona, si anda bien en una, ¿sí? podés predecir que va a andar bien en las otras pruebas. Ajá. ¿Sí? En el trabajo que te voy a contar ahora, sí. es un grupo de científicos sí. que lo que tratan de investigar es si existe un factor similar a esto que se llama inteligencia general, sí. cuando estás, digamos, cuando en vez de estudiar individuos, estudias grupos de personas que realizan tareas. Ajá. ¿Sí? Entonces lo que se llamaría como inteligencia colectiva. Sí. ¿Sí? Ok. Y bueno, lo que hacen, bueno, primero los autores discuten un poco esto de la cuestión de la medición del IQ, que era lo que decía recién de la inteligencia general, porque o el coeficiente intelectual, porque ha sido muy criticado por mucha gente. Desde lo metodológico hasta los usos que se le podría dar o que se le ha dado por allá a este tipo de mediciones. Y bueno, dicen, más allá de toda esta controversia, es digamos, las pruebas estadísticas están ahí y existe este factor que aparece una y otra vez y que uh-huh. explica. Entonces lo que hicieron básicamente es tomar un conjunto de gente, como 700 personas más o menos, uh-huh. y generaron grupos sí. completamente al azar. Y les hicieron hacer pruebas, como hacer una tormenta de ideas o resolver algún rompecabezas o alguna cuestión. Y después lo que hicieron fue medirles algunos parámetros, como por ejemplo test de IQ a cada individuo. Sí. ¿sí? O medirles otros tipos de test que se usan en psicología que miden, por ejemplo, algo así como un test de cuán sociable sos en términos de qué tan respetuoso sos de la otra gente, uh-huh. cuestiones por el estilo. Y bueno, lo que encuentran básicamente es que se puede encontrar un factor C, ¿sí? sí. que le llaman factor C, que es lo que ellos dirían, bueno, es lo que llamaríamos inteligencia colectiva, sí. que aparece otra vez repetidamente a lo largo de varias tareas cuando el mismo grupo lo sometes a distintos grupos de tareas. Te sigo. Y, bueno, esto es pura estadística, ¿no es cierto? Pura estadística para poder aislar ese factor y decir, bueno, este factor explica gran parte de la variabilidad que yo estoy, gran parte de los datos, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Y lo que hace... después lo que hacen es correlacionarlo a ver si hay otros factores que lo explican. Entonces dicen, bueno, a ver, comparemos este factor que explica gran parte del desempeño que tienen los grupos uh-huh. con la inteligencia individual. Y les da que la inteligencia individual no predice el éxito, si del se quiere, grupo. Del grupo. Vale. No tiene nada que ver. Después ven otra cosa y dicen... Ahora me está empezando a gustar más. Sí, bueno, ya, sí. ya vamos a discutir esa parte. Ahora dicen, bueno, a ver qué pasa si vemos la cantidad de mujeres en los grupos. Oh, empezamos. ¿Por qué no la cantidad de hombres? También vemos la cantidad de hombres okay, y mujeres, ¿creen? Okay. Y les da que la cantidad de mujeres explica, también es un buen predictor. Es buen predictor. Sí. Pero después en otro test más, que es este que te decía de ¿cómo se llama? Esta cuestión más social. Sí. Y ven que en realidad la mayoría de las mujeres dan muy bien en este test. Sí. En general las mujeres dan bien en este test. Y hay hombres que también dan, pero sí. en general las mujeres dan. Sí. Entonces generalmente si en un grupo tenés más cantidad de mujeres, tenés más de esta gente que tiene estas capacidades sociales. Ajá. Entonces parecería ser que no es ser hombre o ser mujer, sino tener capacidades sociales, pero, lo que explicaría. Sí, lo que explicaría el explica otro mejor, factor, digamos. Lo que explicaría el otro factor. Lo que explicaría el otro factor, digamos, explicaría mejor. Pero ¿por qué no atribuirle que el otro factor entonces debido a las mujeres si medís las condiciones sociales? Oh, está bien, ok. Bueno. Sí, está bien. Está bien. Okay. Sí. Bueno, y después... bueno, no sé, hacen algunas otras cosas, pero el resto más o menos es un trabajo muy cortito publicado en Science. El resto de las cosas son más discusiones de tipo estadístico, de bueno, sí. cómo mido esto y mido lo otro. Pero está interesante después decir... bueno, otra cosa que está buena, ahí me acordé, que está buena que miden es la cantidad de veces que cambiamos de la palabra, digamos. Que intercambiamos. Sí. También esta vez, si me la paso yo hablando o sí. hablas vos, hablo yo, hablo uh-huh. hablo otro. Bueno, mientras más... gente participe, más veces se cambia sí. la persona, o sea, más veces se cambia de persona que sí. discute, es mejor, les va mejor al grupo. Mientras mayor alternancia haya de la palabra. Eso, o sea, la alternancia de la palabra es un buen predictor del éxito del grupo. Bien. Entonces, bien. Bueno, lo que hacen después los autores, por supuesto, al último es decir, bueno, como se ha visto, modificar la inteligencia individual es muy difícil, ¿sí? ¿sí? Dicen, bueno, tal vez lo que podríamos hacer... habría que ver si se puede intentar modificar esta inteligencia grupal, porque uh-huh. después de toda la mayoría de las tareas y cada vez más las realizamos en grupos, no individualmente. Sí. Y se preguntan dos cosas. Si esto se puede hacer atendiendo a este tipo de cosas, es decir, bueno, tal vez lo que conviene no es hacerte más inteligente a vos, porque uh-huh. sabemos que no, aparte que no se puede, digamos, sí. también, o seleccionar a más inteligentes para formar sí. un grupo, porque eso sí. no sirve. Tal, sí, lo claro. que tenemos que enseñarles es, por ejemplo, a discutir, ajá. ¿sí? A tratar de evitar liderazgos y a decir, bueno, seamos más horizontales. Wow. Eso salió en Science. Eso salió en Science. Wow. Y otra cuestión que podría hacer es, bueno, también plantean las herramientas virtuales, ahora que también todo es más virtual que antes, sí. y tal vez si mejoráramos ciertas herramientas, podríamos colaborar de forma más adecuada que los métodos que tenemos ahora, que eso después de todo era gente, era cosas que está buscando gente por otro lado sin tener información sí, de sí, este sí, paper, sí, digamos, sí, que lo están intentando empiria, hacer porque bueno, la empiria. Claro, sí. porque les conviene por distintas cosas, porque venden el producto, porque simplemente les interesa que la gente se comunique por alguna otra cuestión. Vaya. Me pareció bastante interesante el trabajo. Y si bien ya había cuestiones de inteligencia colectiva, no es la primera gente que existe y dice, existe la inteligencia colectiva. Es como que son los primeros que empiezan a decir, bueno, vamos a estudiarlo más sistemáticamente. También con un grupo bastante grande, esto de 700 personas, como para tratar de tener un poco mejor de estadística. Sí. Y bueno, y empezar a ver qué es lo que sucede y qué podemos encontrar. Interesante. Interesante sobre todo si empezamos a repartir entre la visión del individuo como base o pilar del éxito, del avance, ¿sí? Y pasamos a considerar a un colectivo. Claro, porque lo que queda claro, digamos, en este trabajo es que empieza a aparecer eso. Hay una emergencia, la inteligencia colectiva es emergente, no es una característica de individuos separados. Y bueno, tal vez allá donde hay que apuntar, por ahí. Bien. A nivelar. Vamos a apuntar. Viste, vos sabés que si te ocupás de... Si vos de pronto consumís cualquier sustancia, una sustancia, si esta sustancia que consumís se disuelve en agua, dependiendo de la dosis, es más probable que sea excretado, por ejemplo, por orina o materia fecal, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que parte no quede... Que no quede... Sí, que parte no la retengas, pero en general si es soluble en agua es más fácil que la excrete. Exactamente. Por ejemplo, las vitaminas del grupo B que no te puedes intoxicar, o sea, es muy difícil que te intoxiques porque las excretas. Exactamente. La otra es, si vos, sin embargo, consumís sustancias que son se disuelven en lípidos, en grasa. Como la vitamina A. Por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que parte es metabolizada, pero parte podría quedar almacenada en tu cuerpo, sobre todo si estás considerando sustancias extrañas, ¿sí? Como xenobióticos, compuestos químicos, productos de desecho que están en el ambiente, etcétera. Bueno, resulta ser que a un grupo de médicos, ¿sí? se les ocurrió, desde hace un tiempo en realidad, todos pertenecientes a... al programa suizo de investigaciones científicas, NRP50, ¿sí? tiene una sigla, tiene un nombre con numérico así, analizar la prevalencia de decenas de compuestos químicos normalmente presentes en la vida cotidiana o que son producidos por la industria, por ejemplo, y liberados a la atmósfera o al agua, DDT en su momento, PCBs en su momento y ahora, retardantes de fuego que son como son bifenilos pero brominados en vez de clorinados, no son PCBs sino son PBB, ¿sí? Son brominados, son los que están recubriendo, por ejemplo, las carcasas de los monitores de las computadoras, ¿sí? Están en la ropa también, ¿sí? Atención, están en la ropa. Sin alarmar, atención, que están en la ropa. Y una serie de compuestos que están normalmente presentes en la atmósfera, en el agua, inclusive en ciertos alimentos. Bueno, una investigación entonces llevada a cabo en el contexto del programa suizo de investigaciones se encargó de ver cuál es la prevalencia ahora de estos compuestos en leche materna. Bien, de todo eso que dijiste, a ver si está en la leche de la... Si están en la leche de madres. De madres. Ajá, sí. ¿Por qué? Es esperable encontrar eso. Porque si ingresó al cuerpo, uno de los lugares donde estos compuestos que se suelen bioacumularse, ¿sí? no son tan hidrosolubles, son más bien liposolubles, terminan en depósitos de grasa o en la leche materna. Claro. Es muy fácil ¡Ay, qué interesante! Bien. Bien, desapareció ese sonido. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurriera si encontramos que muchos, todos, o se había acumulan unos más que otros en la leche materna? Tenés permanentemente circulando y además estás traspasando parte de esos compuestos al bebé cuando lo alimentás. Uh-huh. Bien. Uh-huh. En el curso del verano del año y otoño del 2004, 2005 y 2006, tres cohortes, ¿sí?, se analizó la leche humana y se tomaron muestras de madres que dieron a luz en el Hospital de la Mujer de la Universidad de Basilea. Los participantes entonces además llenaron un cuestionario muy detallado, exhaustivo, acerca de usos y costumbres, acerca de el uso de cosméticos. En particular se centralizaron en cosméticos, ¿sí? Es algo muy utilizado últimamente, hay un boom hace 10 años que explotó la industria farmacéutica con los nuevos productos, cremas para esto, cremas para aquello, cremas para que no se te caigan los párpados, cremas para todo, cremas para las estrías, sí, sobre todo para el embarazo, ¿no? Sí, hay crema, es verdad, para cremas solares para el sol, productos químicos de una amplia gama de productos que incluyen, sí, contaminantes orgánicos, la de los cremas, fragancias, sí, fragancia sintética, almizcle, plaguicidas, parabenos, retardantes de fuego, es una cantidad de compuestos tremenda. 89 análisis diferentes se hicieron en cada una de las 85 muestras de leche sacada de 85 madres lactantes, ¿sí?, que están dando de mamar, que están dando el pecho. La investigación reveló que una muestra, ¿sí?, que cualquier muestra, y además la misma muestra de leche humana, contiene una amplia gama de contaminantes químicos. Es decir, vos tomás los 85, y todos tienen una amplia gama, pero tomás una, uh-huh, y cada una tiene un montón. No es que estén distribuidas, bien, no solo están distribuidas entre las 85 muestras, sino que vos agarrás cualquiera al azar, uh-huh, y tienen un montón de compuestos adentro. ¿Sí? No es que una tenga una y otra tenga los, claro, 89 claro, compuestos. Un montón, ¿no? Sí, no, están altamente y bien distribuidas, uh-huh, en las muestras, lo cual es un poquito alarmante. Ok, entonces... Luego, los análisis que se obtuvieron del resultado del análisis de la leche se cruzó con los datos dados en la encuesta, ¿sí? ¿Y qué es lo que aparece? La encuesta que le hicieron dicen, sí, yo usaba el cosmético tal, yo usaba esto, tanto tiempo, tantos años, en tal momento de mi vida, etcétera, etcétera. Entonces dice que la investigación revela que al cruzar esta información, los análisis químicos de la leche de las madres, más lo que informaron en las encuestas que le hicieron... La leche humana contiene una amplia gama de contaminantes químicos, la mayoría de los cuales interactúan con los sistemas endocrinos. La mayoría de los compuestos que analizaron son disruptores endocrinos. Es decir, se saben que tienen acción comprobada de alterar la función reproductiva, tanto en machos como en hembras, en mujeres como en varones. Uh-huh. Imagínense en una mujer, ¿no? Los patrones de exposición, si bien difieren entre los distintos tipos de productos químicos, según la encuesta, demuestra, sin embargo, el estudio que entre una misma persona, si dijo que usaba muchas cremas o utiliza crema diariamente, tiene, por ejemplo, mayor cantidad de productos y concentración de productos químicos derivados de cremas, por ejemplo, con filtro anti-UV. Ajá. ¿No? Por, claro, ejemplo. Por ejemplo. Y ese es el que más aparece. Ah, bien, por eso te iba a decir. Y además ese es el que más aparece. Por eso se van a ver a las cremas, porque hay una serie de compuestos químicos que son filtros de UV para rayos ultravioleta, y las personas que más decían usarla tenían, correspondientemente, más cantidad de esos compuestos y más diversidad de esos compuestos. Es el primer estudio que se hace en forma sistemática de este tipo, apuntando al target de leche de madres, y se ve y se observa que los productos como los policlorinados, los PCBs y DDT, entre otros, tienen una línea base homogénea y parejita en todas las madres. Sin embargo, hay otros que son como de uso más intensivo y variable entre mujeres, por ejemplo, las cremas y los productos derivados UV, ¿sí?, de cremas, que aparecen específicamente y especialmente en mayor cantidad y diversidad en mujeres que lo usan. Claro. Esto apareció en la revista Chemosphere, ¿sí? ¿Sí? Chemosphere, ahora, ni siquiera está en papel, está en prensa, en la versión online. Muy interesante. Muy bueno, y está en línea de esto. De esto que comentábamos la otra vez, de empezar, que en química se empieza a estudiar ahora, no solo este tipo de cosas, sino el efecto. ¿Qué pasa cuando tenés 500 compuestos, 20 compuestos en simultáneo? Exactamente. Estamos hablando de que hay personas que tienen los 89 análisis, productos que buscaban, hay personas que tienen los 89. Claro. Es llamativo. Uh-huh. Vamos a un tema musical. Arctic Monkeys de Dancing Shoes. A ver. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit you're Cora. You've seen your future bride. Oh, but it's so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and reason that you came, so what you scared for? Well, don't you always do the same? What you there for? Don't you know the lights are flashing down in here tonight? And so I exchange a glance, but keep pretending to dance. Don't act like it's not happening, as if it's impolite. Una de las ganadoras del sorteo del libro. Así es, todavía no me contesta. Uno de los tres ángeles de Charlie. Que... claro. Le voy a escribir por las dudas, porque viste por ahí, te ganas. No sé. Le voy a cambiar el asunto. Viste que estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, lo sé. Le voy a cambiar el asunto al mail, porque por ahí queda como te ganaste un libro y piensan que es spam y lo borran o alguna cosa así. Sí, está bien eso. Me parece oportuno. Che, dale. Les traigo a los oyentes, te traigo a vos. Esto es complicado de hacer porque en realidad debería ser una cuestión que pase por el formato visual, ¿no? Porque estamos en radio y te tengo que mostrar algo que en realidad es un... Sí, hay que verlo. Hay que verlo, pero si estás conectado a la computadora, ya te digo lo que tenés que googlear. Es Gapminder. Gapminder. Gapminder. ¿Sí? Gapminder. ¿Sí? Claro. Bien. ¿De qué se trata, Osvaldo? ¿Vos sabés de qué se trata? Sí, yo he jugado bastante con esto. Se trata de un sistema de acceso rápido a una infinidad de bases de datos, de información estadística, resumida en un formato extremadamente amigable. Por lo tanto, vos podés acceder a cualquier tipo de información de todo el mundo, de un montón, pero decenas y decenas de variables distintas, que podés jugar inclusive a correlacionar de todos los países del mundo. Uh-huh. Por ejemplo... Gapminder te ofrece, gratis entiendo, gratis, hasta ahora, sí, gratis, absolutamente gratis, te ofrece, por ejemplo, comparar la cantidad, por ejemplo, no sé, la cantidad de muertes, nacimientos vinculadas a el ingreso per cápita de cada país. Uh-huh. Pero no solo eso, sino que además vos tenés acceso a conocer cuál fue la evolución temporal Entonces lo que tiene es una animación gráfica muy interesante en donde van apareciendo los primeros países de los cuales se tienen datos, por ejemplo, de 1800 y tanto, terminan en el 2006-2007, cada país tiene un tamaño particular de punto que está dado, la burbujita que aparece o el punto es más gordito si tiene mayor densidad poblacional, como es China, siempre aparece, no sé por qué le han puesto el rojo, en rojo y bien gordito, ¿sí? Mientras que países como el nuestro es un puntito amarillo, ¿sí? Que vos lo ves desplazarse. Ahora, ¿cuál es la belleza de esto? Son varias, antes que se me acabe el tiempo. La belleza de esto es, primero, la interfase. La interfase es sumamente amigable. Todo está planteado en un sistema de dos ejes, que puede ser en escala lineal o escala logarítmica. Y además, en los ejes hay un menú desplegable. ¿Cómo se llama ese menú? Sí, menú desplegable. Sí, menú desplegable. Un menú desplegable que vos elegís qué variables querés ver en un eje o qué variables querés ver en otro. Esa es una de las bellezas que tiene. ¿Por qué? Porque vos podés elegir, por ejemplo, entre la cantidad de hijos por mujer, es decir, la fertilidad total, datos de economía, de sociedad, de educación, de energía, de empleo, de medio ambiente, de salud. Por ejemplo, el medio ambiente, vinculado al medio ambiente, enfermedades. ¿Qué tipos de enfermedades? Como del medio ambiente, ¿no? Le llaman disease del medio ambiente. Sequías, epidemias, temperaturas extremas, inundaciones, tormentas, los tsunamis. Es algo impresionante. La parte de guerra, las muertes vinculadas a cualquier otra variable, cuántas muertes hubo en cada guerra. Es la variable que pidas. Ellos ya la estandarizaron, la sistematizaron, la buscaron en una base de datos, te dicen de dónde sacan, porque vos podrías no dar fe de la base de datos, tal vez no te guste informar o conocer sobre bases de datos de la Organización Mundial de la Salud, no te pinta, Organización Internacional del Trabajo, no te pinta, le decís, bueno, descarto esto porque es muy linda la interfase, pero no me gusta la fuente. Lo que hacen ellos es brindarte la fuente. Y esto funciona como una red social, además, porque vos podés compartir, hacer grupos, decirle a quién qué información estás compartiendo, podés agregar información y ellos la consideran, ojo, ¿sí? Podés bajar esto en tu máquina y, por ejemplo, hacer tus presentaciones PowerPoint con información, digamos, eso lo vas a juzgar vos, confiable, y dar tu presentación acerca, no sé, por ejemplo, los últimos desastres naturales en los últimos 40 años vinculados a cantidad de población urbana y población rural en cada país. Podés hacer el seguimiento de cada país simplemente marcando en un checklist que hay al lado del panel. Vos podés hacer el seguimiento de todos los países, de 3 países, de 4 países. Y no solo el seguimiento, sino que además, al hacer el seguimiento, te va marcando, te va dejando el rastro de la evolución temporal del indicador. Y podés tener datos visuales, al menos de la pendiente con la que crece o decrece un país. Por ejemplo, es muy sintomático ver cómo Chile, a la vez que disminuye su población rural, aumenta la cantidad del empleo en la industria. Sí, en forma casi simétrica e inversa, es muy llamativo. Es decir, como dijo Osvaldo, no se puede dejar de jugar. No, no puedes. Gapminder es impresionante, googlealo ya, en breve está en nuestro blog. Lo voy a subir ya, digamos. Dale, si no, claro, lo subo ya, porque realmente... Si me esperas a mí que lo suba. Dale, pero ¿hasta cuándo? No, por eso, si me esperas a mí. No puede ser, 10 días. Sí, lo voy a subir yo. Vamos a la pausa y volvemos con más La Búsqueda. Only you, you can be my heart is mine anymore. Only you and your love, you are my little girl who fills my heart tonight. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿No ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Hace apenas unas semanas atrás se realizó en San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis, una jornada sobre escuelas digitales. Espero me corrijan los invitados si me equivoco. Esto se realizó, entre otras cosas, como consecuencia de la preocupación que generó en el ámbito educativo, inicial, medio, universitario de San Luis, el proyecto, ya con media sanción de ley de escuelas digitales y propuesta por el Poder Ejecutivo del Gobierno de San Luis. Antes de esto, de que ocurriera esto, discutimos aquí también en La Búsqueda con Ana María Corti, docente de la Universidad Nacional de San Luis, sobre las implicancias de este tipo de políticas, sobre los negocios que estarían involucrados y detrás de propuestas como estas. Hoy vamos, además de con estos ejes, vamos a tratar otros. ¿Por qué sería deseable, al menos para el Poder Ejecutivo de esta provincia, las escuelas digitales frente a la escuela tradicional, o al menos como la conocemos ahora? Hacemos entonces hoy La Búsqueda con dos invitados, Martín Aragón, que es docente del Instituto de Formación Docente de San Luis, y Paola Figueroa, del Departamento de Educación y Formación Docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Por qué sería tan importante tener una escuela digital o por qué no lo es? Por ahí habría que partir de lo que fue presentado por proyecto y de lo que obtuvo media sanción, que es un documento, un proyecto que consta de dos partes. Sí. De un articulado y de una fundamentación. Uh-huh. ¿Me explicas? Dale. Sí. Bien. Habría que partir diciendo que, bueno, el articulado ya vamos a hacer un análisis, lo va a hacer Paola en realidad. Dale. Por parte de la fundamentación, algo para recalcar que lo fuimos sacando a través del estudio, es que toda la fundamentación, sí, en un 95%, vendría a ser una suerte de plagio. Entonces, bueno, vos decías, si no escucharon los demás, vos decías que había que hacer un análisis primero de la justificación o la fundamentación. Que después el articulado lo íbamos a ver en detalle con Paola. Exactamente. Sí. Okay. Y lo que quería rescatar de la fundamentación es que en un 90% es un plagio. 90% de plagio. 90% de plagio, exactamente. Básicamente copiaron y pegaron, uh-huh, sin cita alguna, sí, un documento que fue realizado por la UNESCO y que tiene un autor que se llama Alexei Semenov, uh-huh, que es ruso. ¿Sí? Perdón por mi ruso, pero no. No, está bien. Perdón por mi español. Entonces, por el mío también. Sí. Estamos muy... entonces, el análisis de la fundamentación habría como que abocarlo y llevarlo hacia este libro. Uh-huh. Este libro se titula Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza, Manual para docentes o cómo crear nuevos entornos de aprendizajes abiertos por medio de las TIC. Una de las premisas que tiene este libro es separar lo que sería la escuela tradicional, o como la llaman en el libro, escuela vieja, ¿sí? por lo que sería la nueva escuela configurada con las TICs. ¿Sí? Se encarga, el libro se encarga de, en cierta forma, de rebajar y de estigmatizar casi a la escuela con defectos muy sectorizados. Para poder sostener la idea de la inclusión de las TIC dentro de la escuela. Entonces, retomemos un poco la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué necesitamos escuelas digitales tal cual están planteadas? Nosotros en el análisis este que llevamos en el libro, una de las cosas que nos preguntamos es si necesitamos las TICs dentro de las escuelas. Porque en realidad uno de las conclusiones que llegábamos que las TICs son una imposición. Son una imposición por parte de un sistema. ¿Qué es TICs? TICs. Tecnologías de la información y la comunicación. Okay. ¿Sí? Ahí está, sí. Uno cuando se refiere a TIC, uno de lo primero que tiende es a hablar de computadoras, a hablar de celular, a hablar de tecnología en cierta forma. Sí. Y en realidad nos preguntamos en qué medida no es una necesidad impuesta por el modelo de producción que existe hoy, que domina en el mundo. Lo que vos planteás es que hay una discusión inclusive más de fondo. Me parece, ¿no? Que por ahí, una de las miradas que le queríamos dar a la fundamentación es una mirada más global, que trate de profundizar un poco el origen y la génesis de por qué implementar esto, ¿no? Entonces, una de las principales críticas que hacíamos es si son necesarias las TICs, ¿no? De la forma en que se la quiere poner. Creo que va a quedar como a cada uno podrá responder esa pregunta o no. Hoy en día, en el mismo libro se encarga de dejarlo en claro. Hoy en día los tiempos son vertiginosos, los cambios son drásticos, la economía avanza a pasos agigantados, casi que no hay tiempo para pensar. Y la tecnología está envuelta en esta vorágine y cada vez cambiamos el celular cada un mes, cada dos meses. Así la es. Computadora, queremos tener la última versión que sale. Y en realidad la pregunta es, ¿lo necesitamos? ¿No? Entonces, esa es como la pregunta que quedaría para responderla a cada uno y desde ahí pensar si necesitamos una escuela digital, con todo lo que esto implica. ¿Paola? Por ahí me gustaría hacer hincapié en este sentido que está diciendo Martín, sí. Que está vinculado con los discursos. Porque, a ver, la ley es bastante ambigua en este sentido, ¿no? Deja muchos baches. Entonces uno apela a los discursos de los funcionarios para ver qué hay detrás de esto, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué son necesarias las escuelas digitales? Hay dos discursos que me parecen imprescindibles mencionarlos. A ver. Uno es el señor gobernador cuando presenta en Casa de Gobierno este proyecto de escuelas digitales. Él dice, esto es un ahorro. Esto implica un ahorro. En 5 escuelas va a haber 6 docentes. Con el ahorro que vamos a tener en ese sentido, vamos a poder comprar computadoras a los chicos. Entonces, a ver, estamos hablando de una política económica impuesta en educación o una política educativa. Ahí sería se esbozaría una primera respuesta, ¿no? Y la segunda respuesta la voy a tomar en estado de situación, el programa de Trombeta. Ana María Civetti, ministra de Transporte, que está a cargo del Ministerio de Educación, decía que hoy en las escuelas tradicionales los alumnos pasan a veces sin acreditar determinado tipo de aprendizajes. Vale. Entonces, estas escuelas digitales van a encargar, y enseguida lo voy a explicar cómo, se van a encargar de garantizar objetivamente que los alumnos acrediten determinados aprendizajes. Y ella dio este ejemplo. Por ejemplo, un alumno, hasta que no aprenda a sumar, no va a pasar al módulo de la resta. ¿Y cuál es la medida objetiva de aprendió a sumar? Bien. Ahí sí me voy al articulado, ¿eh? Vamos. Ahí me voy al articulado porque no, ellos... Pues, se supone en algún punto, a ver, se supone en algún punto que la interfase o la plataforma que utilice va a ser objetiva. En realidad lo que hay es un sistema de programación que programa a alguien con algún criterio donde termina diciendo, bueno, si has pasado tantos peldaños, has subido o bajado tantos peldaños, ya acreditaste, ya aprendiste a sumar. Uh-huh. Basados en la excelencia, objetivo, ¿eh? El objetivo Antonio, en realidad no tiene nada. Nada. Basados en la excelencia. Hay dos patas, digamos, de esta ley muy fuerte, dos patas de esta mesa, que es la ley muy fuerte, que es la educación personalizada y una educación de excelencia. ¿Qué es la educación de excelencia? Bien, eso nos preguntamos. Yo nunca la logré. ¿Qué es la excelencia? Y acá lo voy a tomar a Perrenú, que es un pedagogo que indaga sobre estos temas, sobre todo en la evaluación. La excelencia es el carácter por el cual un sujeto se perfecciona en algo, ¿sí? Entonces, Perrenú dice, bueno, y a ver, ¿quién dice que es excelencia? ¿Quién determina la excelencia? ¿Quién puso el techo? ¿Quién, tal cual? ¿Quién dice lo que es de excelencia? Y hoy, en la actualidad, la excelencia la pone el mercado. Hay que ser claro, entonces, porque es muy ambigua los fundamentos de la ley en cuanto a la excelencia. Dice, la excelencia tiene que ser para todos. Y es más, Perrenú dice, si la excelencia es para todos, deja de ser excelencia. Porque la excelencia es, en tanto, hay alguien que tiene criterios de excelencia y hay otros que no. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, en esta construcción, ahí está la lógica y donde caen en la trampa. Claro que va a haber escuelas de excelencia desde estos discursos eficientistas y otras no, porque se está vaciando la escuela pública. Y se está poniendo dinero y bajo estos criterios de objetividad a través de programaciones de software en donde los alumnos van a ir respondiendo a modo de ensayo-error, actividades que si aciertan van a poder pasar al siguiente módulo para acreditarlos en estos niveles. Entonces, ¿eso va a ser la excelencia? ¿Necesita el sujeto que aprende un mediador? Y este mediador podría ser... Me voy a ir lejos. ¿El televisor? Y al parecer, dentro de la ley, se diría que sí, ¿no? A ver, voy a hacer una pregunta concreta desde la pedagogía. ¿Tiene que haber un docente frente o al lado de un alumno para que una persona aprenda? Porque, digamos, entiendo que el contradiscurso desde las autoridades es correr por ese lado. Claro. Por ejemplo, como decía en la editorial yo... Digamos, ¿cómo insinuaba en la editorial? Por eso está en la editorial, digamos. Yo no soy ni Clarín ni 678, pero obviamente que no voy a dar puntadas sin hilo, sin digamos. Hilo. Por eso hice la editorial. Porque Prieto dice, el aprendizaje es sin prisa y además dice que no tiene por qué no estar contaminado. El aprendizaje está contaminado de un montón de cosas. Y lo que se esgrime en esta ley es que la computadora, o las plataformas, en realidad no la computadora, el vínculo que se establece entre el estudiante y la plataforma garantiza pureza. No hay mediación, no hay contaminación por parte del docente. Yo digo, ¿tiene que ser así? Y ahí hay algo muy peligroso, Antonio, que es creer que ese tipo de educación es neutra, ¿sí? Ajá. Entonces, en ese tipo de educación neutra, que no lo es neutra, porque como vos muy bien dijiste, alguien lo diseñó con una intencionalidad clara, ¿no? Se crea este sentido de confiabilidad que nos lleva hacia la excelencia, si es necesario. Sí es necesario un docente porque, a ver, en las cuestiones del aprendizaje, y acá lo voy a tomar también a Cornu, es imprescindible cuando uno transmite algo, no tan solo pasa el objeto a enseñar, ¿no? El objeto a enseñar. Estamos llamando matemática, estamos llamando filosofía, estamos llamando lo que sea, sino que transmite con él, ahí va el sujeto, la pasión, el fastidio, esa relación implícita con que el mismo docente se relacionó con el conocimiento. Y a la vez, en este proceso de transmisión, lleva a realizar un seguimiento en el proceso por el cual el alumno va aprendiendo, generando repreguntas a partir de las cuales el alumno puede repensar esto que va conociendo. A partir de preguntas, mediante el alumno puede repensar el proceso por el cual aprende. Y acá hay algo claro. Esta fundamentación de la ley dice que este sujeto puede aprender un conocimiento que no tiene contaminaciones a través de la pantalla, pero a su vez se le está gritando un factor que es clave y que últimamente se está viendo mucho en los problemas de aprendizaje, que son los obstáculos epistemofílicos. Una palabra requete difícil. Sí, me asusté. Pero esa palabra está indicando que no tan solo son procesos del orden cognitivo lo que me permiten aprender, lo que me impiden aprender un contenido, sino que pueden ser del orden de los afectos. Del orden de esto, ¿no? De los afectos. Yo tuve una relación con el conocimiento X que me dejó una mala experiencia en el cómo aprendí, en el qué aprendí, en el cómo aprendí, que eso quizás me esté obstaculizando poder aprender matemáticas, Eso una computadora lo puede determinar, ¿se puede dar cuenta de esto? No, necesariamente necesitamos a alguien que empiece, que es el docente, que es lo que hace lo humano en esta relación con el conocimiento, que es necesaria. Por eso decimos que es necesario. Y porque la computadora, o porque el aprender a través de la computadora, y con estos programas específicamente, ¿qué nos está permitiendo? Acceder a información, obtener información, y lo que se está dejando de lado es la formación del sujeto. Todo lo que sucede entre dos es lo que va formando al sujeto. Creo que eso se está perdiendo de lado en estas nuevas políticas que intentan... A ver, yo decía a un periodista los otros días, no podemos leer esta ley de escuelas digitales sin leer las políticas educativas que se han venido teniendo en cuenta, llevando a cabo en la provincia de San Luis, y sin tener en cuenta la ley que salió la semana siguiente con media sanción, no salió. Tiene media sanción, que es la ley de actividad docente. Entonces, esto es decir, bueno, a ver, hay algo, y esta es una lectura histórica, en este gobierno neopatrimonialista de hace 30 años, podemos decir que, a ver, que ¿cuál ha sido la mayor resistencia que ha tenido el gobierno? El sector docente. El sector docente es el que se pone en pie, por lo tanto, ante esto, saquemos al docente de escena. Es lo mejor que nos puede pasar. Y esto tiene que ver con la ley de actividad docente. Por eso una ley no se puede leer como nacida de un repollo, sino en el marco de un montón de reglamentaciones que vienen regulando la actividad docente, el trabajo pedagógico. Por ahí te hago un aporte y una suerte de corrección. La ley de actividad docente ya se aprobó en Senado, ya es ley. Ya es ley. Sí, esa ya es tardó ley. Una semana, lo cual nos llevaba a reflexionar. Ayer estaba charlando con un colega, nos llevaba a reflexionar que si esta ley de escuelas digitales no fue una trampa. Ajá. No fue una trampa para distraer, porque lo que implica la ley de actividad docente es grave. Sí, no me cabe ninguna duda. Es grave. Y es un son duros latigazos para el sector docente. Latigazos que empezaron a dar cuando se levantó el paro, ¿no es cierto? Exactamente. En el acuerdo, en ese bendito acuerdo. En ese bendito acuerdo donde gremios quedaron fuera, donde se rompió en cierta forma el frente gremial, donde hubo gremios que firmaron esta ley de actividad docente y lo avalaron en cierta forma. Hubo toda una suerte de cosas por ahí que no fueron de las más felices. Pero en realidad la reflexión era esa. ¿No será que no ser una distracción, Porque, a ver, uno piensa, trataron la ley de escuelas digitales, obtuvo media sanción, el miércoles siguiente se trató la ley de actividad docente. A puertas cerradas, se aprobó. Hubo un desgaste en la ley de escuelas digitales, no concurrió la misma cantidad de gente, fue mucha menos gente a la sesión de ley de actividad docente, y a la semana siguiente se aprobó la ley de actividad docente y no se aprobó la ley de educación digital, no se sabe cuándo se va a aprobar, no tiene fecha de tratamiento. Entonces también lleva a pensar qué es lo que está haciendo, si no es un... Porque en realidad uno lee esto y lo ve tan irrisorio, en cierto punto, que dice, no será un juego. Martín, cortamos acá, pero nosotros normalmente hacemos un cierre. No vamos a ir al tema, tirame cortina. ¿Sabés, Alejandro? Tirame una cortina, no vamos a ir al tema. Descansamos un poco acá. Tengo una pregunta para hacer, que me la respondés después de la cortinita. Perfecto. ¿Esta es una versión de escuela paralela o es la que en 10 años reemplaza la actual? Tirame una cortina y ya volvemos. Sí, cierre, mezcla, seguimos con la entrevista, es de todo. Empecé con una editorial vinculada al aprendizaje, porque aquí me parece que una de las cosas que está en juego es, se está discutiendo cómo se aprende. En realidad hay una parte de la sociedad que está discutiendo cómo se aprende. Lo otro parece estar un poco más vinculado a cuestiones que tienen que ver con una visión económica, política de la educación. Entonces, bueno, nos podemos trenzar en una discusión eterna. Pero tiene que ver con una decisión política acerca de cómo se ve la educación y tiene que ver en el fondo con cómo pensamos que es la mejor forma de aprender. Y son modelos que se contraponen entre los autores y el autor que yo mencionaba en la editorial y no el espíritu de la ley. Esta es una ley sin espíritu, esta ley dice las cosas. Es decir, hay cosas que las dicen muy claras. Entonces, se va a ahorrar tiempo, se va a ahorrar fondos, cuando en realidad no hay necesidad de ahorrar en educación. Hay que invertir la mayor cantidad posible. No hay necesidad de apurarse para aprender. La educación y el aprendizaje se puede hacer sin prisa, inclusive donde no hay plataformas como esta, como las TICs. Estamos acostumbrados a apurarnos. El docente, hasta el universitario, es capaz de matar a su madre con tal de dar todos los temas sin preocuparse por la profundidad con la que se da, sin importarle en realidad un bledo que le pasó a sus estudiantes. Es decir, en el fondo estamos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con cómo nos enfrentamos hacia el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, cuando un gobierno, cuando un Estado toma la posta y dice no va a ser de esta forma, sino que va a ser mediado por algunos intereses políticos, económicos, la cosa se complica más. ¿Esta es una ley, esta es una escuela paralela? ¿O en breve tenemos una única escuela? Si consideramos a futuro y esto se sigue implantando, me parece que tiende a reemplazar. No por nada lo pone como sistema, como sistema. Viabilidad yo no le veo. Sinceramente, no le veo viabilidad y que alguien lo sostenga y que alguien lo apoye. En relación a lo que decías recién, lo que sí me parece, yo estoy totalmente convencido que este proyecto tiene trasfondo político-económico y tiene palabras que rozan el ámbito educativo, pero que en realidad no está pensado desde ese lugar. El trasfondo de esto es económico y político. Pensemos, por ejemplo, recién hablábamos de que aprenden a través de plataformas. Los miles y miles de dólares que salen en esas plataformas, los convenios que ya se hizo en el 2004 con la empresa Microsoft, y me llegó la información, no sé si es así, pero que ya se compraron los paquetes de software para el año que viene, que están en inglés y que se están traduciendo en estos momentos. Bueno. Por ejemplo, ¿cómo se ve que esto es netamente económico y netamente un negocio? Hay algo dentro de la informática que se llama código abierto. Así es. Que es más conocido por ahí por un sistema operativo que es el Linux. Actualmente ese sistema operativo es gratuito, no tiene ningún costo. Es de código abierto porque el lenguaje en el que está programado se comparte y cualquiera puede introducir mejoras. Cualquiera puede introducir mejoras y modificaciones. Y hay desarrolladas diversas plataformas que son totalmente gratuitas, que son creadas por universidades y que acá no son tenidas en cuenta. Acá se compra y se compra caro y se paga el doble o el triple. Sí, y además tenés que renovar las licencias. Sí. Exactamente. Uh-huh. Hay un plan que sigue en vigencia que creo que se llama Innovaciones en la Educación, uh-huh, o algo así, que está colgado en la página de Microsoft en relación a la educación, donde explica claramente de esta visión tan clara de que estamos acá poniendo. Osvaldo. Sí, Antón. No, lo que yo quería comentar, esto que hace unos programas atrás queríamos comunicarnos con gente de Finlandia, por esto de que, bueno, primero por dos lados, porque se decía que Finlandia había implementado escuelas digitales, y se decía aparte que Finlandia puntúa muy bien en un montón de medidas, de pruebas internacionales entre distintos países, principalmente la Unión Europea. Uh-huh. Y algunas cosas, por ejemplo, que puntúa muy bien es que es uno de los países donde menos diferencia hay en términos de rendimiento académico cuando comparás el nivel socioeconómico. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, buscando, me sorprendió bastante, tratando de comunicarme con finlandeses, que no supieran lo que era una escuela digital, y lo mismo buscando documentos, que uh-huh, encontrara muy pocas referencias a computadoras o a tecnologías. Uh-huh. Y que cuando veías análisis donde decían, bueno, ¿por qué Finlandia tiene el sistema educativo que tiene? Uno de los puntos principales que recalcaban era el docente. ¿Por qué el docente? Porque el rol social que tiene el docente, o sea, en Finlandia es como que, ¿qué quieres que sea tu hijo? Ah, bueno, que sea, no está el médico o abogado, no, yo quiero que sea docente. Claro. ¿Sí? No es uno de los trabajos mejor pagos, si bien es bien pago, sino que socialmente está muy bien aceptado. Tiene prestigio social. Uh-huh. Sí. Aparte de eso, hay otras medidas, como por ejemplo el transporte. La mayoría de los niños que vivan a más de cierta distancia tienen transporte gratuito. Claro. O la alimentación. Uh-huh. En la escuela les brinda alimentación a todos los niños sin importar si vengan de una casa rica o una casa pobre, digamos. Uh-huh. Entonces lo que tratan de hacer es igualar. Bueno, y cuando vos ves más o menos el aula, ¿cómo es? Sí. La computadora es una cosa que está ahí. Es como una está cosa el libro, más. Uh-huh. Como está cualquier otro implemento. Vaya. Le pasamos el audio al gobierno. Y un par de los links y no, de esos que vos conseguiste. Tenemos medio minuto para cada uno, se los dejo a libres. Micrófono abierto, medio minuto cada uno. Bueno, a mí realmente lo que quiero dejar en claro es que nosotros no estamos en contra de la computadora. Uno de los comentarios que hacía una de las barras cuando estábamos en la barra de la Universidad de La Punta era hijos de la tiza. Uh-huh. Y eso me pareció muy significativo. Vaya. ¿No? Uh-huh. De todos modos, nosotros no estamos en contra de las computadoras. Queremos una computadora para cada niño, todo una bien. Computadora sí. para cada docente. Yo también. Y confiamos en eso, ¿no? Sí. Lo que sí estamos en contra es que la anulación del docente en el aula y una educación a través de la computadora, básicamente sentada en un modelo conductista, ensayo-error, y en donde yo tengo que responder a modo de videojuego para pasar al próximo, está generando y está produciendo y está constituyendo subjetividades. Uh-huh. Subjetividades que, ante determinado estímulo, hay que dar determinada respuesta. Y eso, si no nos hace más dominados, ¿qué nos está haciendo? Martín. Sí, yo creo que esta ley, vuelvo a repetir, es una cuestión político-económica, sigue siendo un castigo, tiende a deslegitimar más la escuela pública, tiende a sacar al docente del lugar que lucha día a día por sostener y por resignificar. Y en realidad No veo viabilidad a la forma en que lo presentan. Uh-huh. No tiene sustento la forma en que lo presentan. Incluso copian y pegan, si ese es el uso que va a tener la escuela digital, si es lo que se va a enseñar, a copiar y a pegar a los niños en una computadora, me parece que ahí está dicho todo. Sí estoy a favor de la computadora, a favor de las TICs, uh-huh, pero no de esta manera. Es un tema complicado. ¿Por qué? Porque aun cuando sancionen la ley, en lo que se podría denominar una democracia de aparato, donde tenés un aparato funcionando para que se apruebe tal o cual ley, lo que van a tener es un vacío de legitimidad de los procesos de enseñanza. Va a ser peor que si no estuvieran todas las computadoras juntas, me da la impresión. Todavía sigue habiendo un bastión de resistencia en la provincia de San Luis y no es casualidad que siga siendo la gente joven, no es casualidad que siga siendo la gente que está preocupada por educar, transmitir, enseñar, compartir vivencias. Les va a ser difícil, gente del gobierno, me parece que les va a ser difícil. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Martín. No, gracias. Esto fue La Búsqueda, lo hicimos quienes hablan, Antonio Mangione, Osvaldo Martín, Lorena de Gastaldi en la asistencia de producción, disculpen por entregar tan tarde, Alejandro Fernández en la puesta en el aire, nos encontramos el próximo martes. Chao, gracias.